¿Cuánto pibes vienen a prueba de Cañuelas? Como para saber cómo podés competir contra otro club, por ejemplo. Mira, en esta instancia han venido aproximadamente, deben haber estado en el orden de los 400. Vimos 300 y en los últimos días hubo 70 más o menos, habrá habido el miércoles, y estos días vinieron más o menos 40 entre ayer y hoy, que bueno, algunos, como la convocatoria estaba lanzada, no tuvieron en cuenta el tema de la lluvia, vinieron igual, por eso los atendimos y los recibimos, los anotamos, pero no había posibilidad de hacer la prueba concreta, ¿no? ¿Qué análisis haces de lo que fue el año del equipo de la primera? Bueno, tomando el año, tengo que tomar lo de Mariano Campodónico, que lamentablemente no pudo tomar vuelo. Mariano hizo su primera experiencia aquí en Cañuelas, y cuando empezaba a arrancar y a tomar ritmo, y que nosotros habíamos visto un crecimiento interesante, ha sido la situación de que, bueno, que él eligió otro destino profesional, y un poco también motivado porque nosotros estábamos en esa incertidumbre de tipo económico, y tuvimos que tomar otra opción. Y la segunda parte, si uno hace un recorte meramente de los resultados, y yo fuera un hincha que estoy lejos de Cañuelas, te diría que la campaña es muy mala, y hago un análisis profundo y viendo el día a día y trabajando, hay cosas para rescatar y muchas otras para corregir, por supuesto. Estoy conforme con el trabajo de Sosa en lo que tiene que ver con su profesionalismo, sus ganas, la entrega que ha puesto, que me consta porque estamos permanentemente todo el día, son las 11 de la noche y te está llamando para preguntarte por un pibe en la octava, por un rival, para conseguir un video de tal jugador. Está muy metido, muy comprometido. Fue toda una sorpresa porque fue un técnico que nosotros no lo teníamos dentro del radar. Surgió por su conocimiento con el coordinador de inferiores de Ortiz, y nos sorprendió ya desde la humildad, porque bueno, una persona con su trayectoria en el fútbol, si bien no tenía recorrido como técnico en la Argentina, nos sorprendió desde ese lugar, y también por las ganas. Y después me parece que el campeonato lo podríamos dividir en tres partes, ¿no? Me parece que la primera parte que comprende la pretemporada, que fue bueno el trabajo, tuvo ese arranque donde el Pampa por ahí no conocía la categoría y todos fuimos un poco sorprendidos porque el equipo jugaba de manera muy abierta y bueno, obtuvimos resultados malos. Después hubo un segundo segmento que yo te diría que fue desde la fecha 6 o 7 hasta el partido con Armenio, donde hubo una gran evolución desde el punto de vista táctico. Creo que fue algo que vos siempre remarcaste, si bien no se consiguieron todos los resultados que uno esperaba, fueron muy pocos los equipos que nos lograron superar, o por momentos muy muy muy escasos, siempre estuvimos a tiro. Y los dos últimos partidos, que son como de otro segmento, ¿no? Como si hubiéramos desconectado de la concentración que teníamos, no sé, bueno, algo pasó después de Armenio que no te lo puedo explicar detalladamente, que el equipo volvió a tener una caída, fue más parecido al de las primeras fechas. Habló por Sandoval, Correa y Molina, que eran los jugadores que él no lo habían conformado. El caso de Rodrigo Rivas es un caso que está ahí como en un ítem diferente, porque Rodrigo nos pidió rescindir el contrato para buscar alguna otra posibilidad, pero bueno, en las últimas horas volvió a charlar con nosotros y todavía no está tan definida la situación. ¿Te pidió algún nombre para reforzar el equipo, algún puesto, algo el Pámpano? Él tuvo una preocupación en un momento de los últimos partidos, que su intención se perfilaba hacia un delantero con experiencia. No era lo que en un momento él había analizado que faltaba, pero bueno, en la última etapa del torneo empezó a visualizar eso. Pero en estos últimos partidos, que realmente recibimos esos dos golpes que fueron durísimos, como que no volvimos a hablar del tema. Seguramente es algo que mañana debe traer en la carpeta para tener la posibilidad de incluir dos refuerzos, así que bueno, habrá que ver. Hay un chico ahí que vino a hacer un trabajo de un entrenamiento profesional en una especie de intercambio, que es un chico que es estadounidense de padre argentino, que a él le gustó mucho, que se llama Ian Cerro. Es un volante ofensivo, zurdo, con mucho cambio de ritmo, que maneja los dos perfiles, un jugador habilidoso. Le gustó bastante al Pampa, así que se va a quedar a seguir haciendo este proceso de entrenamiento, y la intención es tenerlo, si no incorporamos a nadie habilitado como para que pueda jugar por lo menos en reserva, porque le pareció un jugador muy muy calificado para el plantel. No, yo cuando empezamos a hablar de los refuerzos habríamos hablado de un defensor, porque bueno, fue una de las situaciones que se plantearon, que por ahí Nahuel Correa uno tenía una expectativa en relación a lo que había sido la pretemporada y lo que nos decían de él, que iba a ser un número puesto como un defensor central zurdo, y de pronto no lo tenés, ¿no? Al no haber cumplido la expectativa y liberarlo a Nahuel, te estaría faltando un marcador central zurdo. En principio él consideraba que no, pero bueno, estábamos charlando, yo algunas cosas le dije en relación a eso, charlamos alguna vez de algún nombre que a mí me parecía que podía ser potable para la categoría, por experiencia, por juventud, por características, y seguramente mañana vamos a volver sobre el tema, ¿no? Así que, sí, charlamos, porque es abierto, te da la posibilidad, y si bien uno es respetuoso y trata de no meterse en el trabajo, estas charlas futboleras te dan con una libertad que uno se permite opinar, y como vos decís, también uno tiene la responsabilidad de saber que uno continúa en el club, que el plantel va a ser por los 6 meses, y que el técnico, como vos decís, ¿no?, ante malos resultados, por ahí en algún momento decide cambiar de horizonte, ¿no? Esperemos que no es nuestra intención, pero bueno, sabemos que son cosas en el fútbol, pueden suceder, y uno tiene que estar atento. ¿De quién es el pase de Carlos Aguirre? Porque para mí es un jugador de primera división, que en 2 añitos puede jugar en una primera división. Carlos Aguirre es un caso, es del club, para contestarte, pero es un caso bastante raro, así curioso, porque él vino jugando con Victoriano Arenas, un día en cuarta división, en ese momento estaba Diego Martínez en el club como entrenador, y Diego me había manifestado que quería buscar algún marcador central joven que pudiera ser un suplente o un suplente del suplente para ir formándolo, y en el club en ese momento no teníamos ninguno que tuviera talla, fuera alto como para poder desarrollarlo físicamente y trabajarlo. Y vino Victoriano Arena y le comenté a Diego, ¿no? Estábamos hablando mucho en ese momento porque estábamos armando el plantel, y le digo, Diego, mira, acá hay un chico en Victoriano Arena que a mí me parece muy potable, voy a averiguar a ver cuál es la condición. En ese momento Victoriano Arenas era una filial de Lanús, así que averigüé y era jugador de Lanús. Llamamos al vicepresidente, que en ese momento estaba en Lanús, Barba Gallo. Vino el chico a entrenar al martes, ellos muy encantados del tema, pero Lanús nos pidió un dinero por el préstamo que era impagable para un equipo de la SEA, así que entrenó 3 o 4 días y se fue. Pero bueno, esas cosas que uno tiene un poco de bicho de la categoría, le tomamos los datos porque yo dije, esto en algún momento Lanús y Victoriano van a terminar la sociedad y por ahí queda el chico boyando. Bueno, efectivamente, a los pocos meses terminó esa relación, lo llamamos y no lo habían renovado ni Lanús ni Victoriano Arena, así que le dimos la posibilidad de que se desarrolle en el club, vino con ganas, jugó unos cuantos partidos inferiores y a partir de que entró en ese partido con Ituzaingó demostró la categoría que nosotros vislumbrábamos, pero obviamente que era arriesgado pensar que ibas tener tanto aplomo, porque dice Fede que ha jugado como un veterano, ¿no? Cuando hablábamos con Danilo Sancho Vasallo, que es jugador de Uribe, hablábamos del muy buen momento que estaba pasando el chino Fernando Arrieta. En un momento de club acompañado con la empresa que los ayuda con los pagos en la primera división, ¿pensaron en algún momento la posibilidad de esos pibes que quizá no pudieron en otro momento reinsertarse en la primera y que ahora puede hacer que sí? Sí, nosotros estamos muy abiertos a eso. Imagínate que nosotros fuimos jugador de Cañuela, siempre es un aporte muy importante porque de todo punto de vista, desde el descanso que tienen que viajar por ahí de 15 minutos para llegar a la cancha y un juego que viene de afuera sale a las 5 de la mañana, el sentido de pertenencia, las ganas, la identificación con la ciudad, a nosotros nos encanta. En el caso del chino en particular, es un chico que nosotros lo tuvimos 3 veces en el club, le hemos dado muchas oportunidades y esto no quiere decir que no se la vamos a volver a dar. Sé que se está entrenando con un personal, se está preparando fuera de lo que es Uribe y obviamente que siempre está en el radar. Pero en este caso depende mucho de los jugadores, ¿no? Él estuvo, cuando estaba Ruggiero, llegó a estar en primera, me acuerdo la foto del pelado cuando estaba en la concentración, y por alguna cuestión, 2 o 3 veces de tipo personal o de trabajo o alguna otra cosa, abandonó. Entonces, bueno, ese tipo de cosas también perjudican el crecimiento de un jugador y hacen que uno lo pierda por momentos de registro, pero sé, me consta que anda muy bien y además tenemos a Ángel Gauna, que es técnico de juveniles, José González, que son técnicos de juveniles, y el Chino, que es profesor, que juegan con él en Uribe, así que lo tenemos seguido desde adentro del equipo.